La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como venimos anunciando, hoy viernes 30 de octubre nos visita, ya está en el estudio de FM del Sol, Daniel Gagliardo para hacer el programa mensual, con todo el material que ya tenemos acá ordenado sobre la mesa. Nos presentamos, quien conduce, quien les habla, Guamaitrán, en la locución y tarea web, Mónica Jensen, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos, por FM del Sol, lunes y viernes a las 15 horas, en las frecuencias de 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Para comunicarte con nuestro programa La Conciencia y el Cosmos, el teléfono fijo 03548-481727. Para mensajes de texto 03548-1540-9936 y 1558-9288. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, La Conciencia y el Cosmos, @uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Nuestra dirección de Facebook, La Conciencia y el Cosmos. Sabemos que está Daniel acá presente, acá al lado nuestro, que ya va a empezar con su tarea mensual. Entonces, acabamos de pasar los teléfonos, y el Facebook, el mail, y estamos abiertos a recibir más preguntas o algún tema que quieran que sea tratado por él. Gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre agradecemos la posibilidad de estar mensualmente con ustedes acá en la mesa de la conciencia y el cosmos y darle como una consecutividad que no termina ni cuando llegamos ni cuando nos vamos, porque últimamente se está dando un fenómeno muy particular, que es que las personas están entablando un vínculo muy directo con nosotros a través de Facebook. Muchos mensajes por privado en Facebook, consultas. Así que esto es un poco como un eslabón dentro de ese proceso que ya se tornó estable y continuo, ¿no? Día a día estamos interactuando, sobre todo por privado, casi exclusivamente por privado. La gente manda mensajitos y algunos le decimos, ¿por qué no mandás eso para el programa? Pero es como que la gente quiere, a veces tiene esa necesidad. Contacto directo. Exactamente. Bueno, acá Mónica suele leer los escritos que vos haces en el privado, ¿no es cierto? En el Face tuyo. En el Face oficial, sí. En el Face oficial. Y hoy precisamente tenemos una consulta de una persona de uno de esos escritos que necesitaría ampliación. Ya vamos a darle tratamiento. Bueno, vamos a empezar con alimentación. A ver qué tenemos por acá de Gloria Sinopoli. Dice, ¿qué nos podrías decir respecto a la miel, al polen y a la jalea real, si son alimentos adecuados para esta transición? Son alimentos adecuados para la transición porque de algún modo y kármicamente está habilitada la posibilidad para el ser humano acerca del consumo de miel y de jalea real y de polen, sobre todo de polen y jalea real, exclusivamente cuando hay muy importantes necesidades. No comer ni polen ni jalea real simplemente porque uno quiere estar más fuerte, porque uno quiere lucir mejor, porque quiere tener más energía. Si uno quiere tener una energía más armonizada y estable, tiene que revisar sus patrones de vida y conducta. No robarle a las abejas ni el polen ni la jalea real. En algunos casos muy estrictos, muy exclusivos, porque existen siempre las excepciones en términos kármicos, podría ser que alguien estuviera habilitado energéticamente para consumir una pequeña ración de polen o de jalea real. La miel guarda la síntesis armónica y no exagerada de aquello que las personas buscan en el polen y la jalea real, donde está altamente concentrado. El polen y la jalea real son para las abejas. Y en el marco de la cooperación entre reinos, una parte de la miel podría ser compartida por el ser humano y aprender a consumir miel no para endulzar, sino simplemente cuando uno lo necesita como energía. Hay personas que consumen cantidades de miel, pero increíbles, del mismo modo que le pondrían 4, 5, 6, 7 cucharas de azúcar a una infusión, le meten 3, 4, 5 cucharas de miel a una infusión. Eso es absolutamente inadecuado. Quiere decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de encontrar el equilibrio en todo. Entonces, polen y jalea real, rara vez y cuando realmente estuviera habilitado en términos de energía. Y miel, no por una cuestión de paladar, sino por una cuestión de sintonizar la energía potente de la miel cuando uno la necesita, sobre todo que es una fuente profunda de primer rayo. Bien, tenemos acá una pregunta de Hugo y Esther de Mar del Plata. Dicen que están pasando por una situación de salud y consultan por un alimento. Dice, estamos teniendo problemas de hipofunción tiroidea. Dice, sabemos también que las algas propician el buen funcionamiento de la glándula. En varias oportunidades te escuchamos decir que no había indicación interna para consumirlas y podrías profundizar el tema. Particularmente cuando nosotros en algunas oportunidades dijimos que no teníamos indicación interna de consumir algas, lo decíamos de modo particular, personal, y en el contexto del centro de la comunidad de la que formamos parte. Actualmente, desde hace algunos meses, en Sierra del Cielo estamos consumiendo algas, algas nori. Se nos mostró que había que colocarlo y lo colocamos secas, en trocitos muy pequeños, secas, deshidratadas, y las personas que sienten que tienen que consumirla, la tienen a su disposición. Entonces, respecto a las algas, nunca dijimos que fueran contraproducentes. Pero como todos los alimentos, uno tiene que confirmar internamente que los necesita. Las algas tienen una gran capacidad vitamínica, tienen una gran capacidad de asociación vitamínica y ofrecen una mineralización muy, muy profunda. Así que, adelante aquel que lo necesita. ¿Qué son algas nori? Es una variedad de algas. Existen muchas variedades de algas. Nosotros en este momento estamos consumiendo nori. Bueno, acá hay algo sobre de Alberto Grubich. Dice, ¿qué ocurre cuando un ser humano dice que siente más amor humano hacia un animal que a un semejante? ¿Esta situación es normal? Es normal en etapas donde las personas tienen aún una inmadurez que hace que no puedan regular la energía de su conciencia para que, en este caso, el amor pueda fluir y amar sin ningún tipo de discriminaciones. Las personas que dicen que aman más a los animales que a los seres humanos no se dan cuenta que están en una posición de discriminación que tienen que superar. Su cuerpo emocional todavía no está maduro y guardan esta relación. Es lo mismo que cuando uno dice, yo a este no lo puedo ni ver, lo odio, pero de repente tiene devoción con otro. Es más o menos lo mismo. Nosotros lo que tenemos que lograr es armonía y equilibrio para permitir que nuestra conciencia, a través de nuestra conciencia, las energías fluyan y hagan su trabajo. Muchas veces a lo largo de los años nosotros hemos manifestado que el amor tiene que amar a través nuestro. No nosotros limitar al amor según nuestras empatías emocionales. Una falsa compatibilidad emocional, porque más de una vez las personas se sienten ligadas a otros con los que en realidad internamente no tienen respaldo para trabajar, no tienen respaldo para interactuar, pero por algún motivo de la personalidad uno se liga con ciertas personas, se establece un vínculo, deja que realmente la empatía pase por el campo de la personalidad y no por los niveles internos. Entonces, a medida que nosotros vamos madurando, no vamos prefiriendo más a unos que a otros, sean animales, humanos o entre humanos entre sí, ¿no? Sino que empezamos a permitirnos ser herramientas más neutras, más elevadas, más nobles, por decirlo de algún modo, en este caso del amor, y que el amor ame todo lo que tenga para amar sin que nosotros seamos un impedimento para eso. Bueno, Javier Galva nos mandó unas cuantas preguntitas, vamos a comenzar con una de ellas. Dice, si los hombres van a tener en la Tierra el coeficiente de evolución del 79%, 69 en realidad es, ¿no? Sí, como 69. Como dice Daniel, ¿tendrá la humanidad más paciencia con los niños? ¿Seremos más pacientes con ellos, entendiendo que no podemos pedirles lo que los adultos no podemos hacer? Es muy interesante esta pregunta que está haciendo Javier, y tal como estás diciendo, según informaciones internas por parte de la jerarquía de instrucción, no es un 79%, sino un 69% de coeficiente evolutivo, aquello de lo cual va a disponer la humanidad. Y en cuanto a esto de la paciencia, Javier lo que está haciendo es como un mix, está mixturando, está haciendo una mixtura, porque él imagina los niños de la futura humanidad con las características de los niños de la actual humanidad. Y de algún modo está así como confuso respecto a las condiciones y alcances que va a tener la conciencia de los nuevos seres humanos que van a habitar la superficie terrestre. Como para que tengamos claro, nadie va a tener que ejercitar la paciencia con un 69% de coeficiente evolutivo. Un ser humano de la futura Tierra y la futura humanidad, cuando ya el ciclo esté expresado de lleno después de la purificación planetaria, no va a tener que ensayar la paciencia. La paciencia es un ensayo y es un alcance que hay que instalar en la conciencia cuando todavía se está haciendo experiencias kármicas. Cuando el ser superó las experiencias kármicas, no tiene paciencia ninguna para ensayar, porque ya está instalada la armonía y el equilibrio de un modo estable en su conciencia. No hay ramificaciones, no tiene diversidad en su conciencia entre polaridades, no hay bueno y malo en su conciencia, entonces no hay paciencia para ensayar. Pero no solo eso, un niño recién nacido, en aquellas etapas venideras de la humanidad, va a tener una madurez similar a una persona de 18 años de hoy. Entonces, no hay por qué tenerle paciencia, qué quiere notable, decir, ¿no? Aproximadamente, un niño recién nacido, una criatura, un ser recién encarnado, ya en el futuro ciclo planetario va a tener un equivalente aproximado a una persona de unos 18 años de madurez actual. Al poco tiempo va a alcanzar la madurez de un adulto, para poco tiempo después prácticamente no tener diferencia, pocos años después no tener diferencia con los, entre comillas, adultos de esta futura raza planetaria de superficie. Bueno, seguimos con algún aporte más de Javier. Dice, yo creo, como dice Daniel, que no estamos para esperar ser felices. Yo era uno de esos tontos, se dice él, ¿no?, que creía en eso, hasta que escuchando a Daniel vi lo errado que estaba. Pero tengo una amiga que me dice, entonces, ¿para qué estamos sino para buscar la felicidad? ¿El mundo no sería inllevable si todos estuviéramos tristes? ¿Qué le digo a alguien que piensa así? Lo primero que tenemos que entender, que los seres no estamos acá para buscar la felicidad, sino para estar en búsqueda genuina, en búsqueda transparente de armonía y equilibrio. Ninguno está acá para buscar felicidad. Si el ser no está abierto a encontrar la manera de instalar la armonía y el equilibrio en su vida, por más que busque lo que busque, con la ausencia de equilibrio y armonía, el ser va a estar siempre insatisfecho. La verdadera satisfacción no tiene que ver con la felicidad, quiere decir, no tiene que ver con instalar una ilusión en nuestro estado de ánimo. La verdadera satisfacción tiene que ver con la vivencia de la armonía y el equilibrio. Entonces, aquellos que todavía, inmaduramente, buscan la felicidad, lo único que van a encontrar en su camino es desilusión. Transitoriamente, ellos van a creer que encontraron la fórmula de la felicidad, pero eso simplemente va a durar lo que dure ese estado de ánimo hasta que, de algún modo, la vida, el karma y su propia conciencia interna lo obliguen a verse desilusionado respecto a aquello que alcanzaron. Entonces, aquí lo que hay que encontrar e implantar es armonía y equilibrio. Aquel que entendió eso y trabaja para que en su conciencia la armonía y el equilibrio estén presentes como un aporte a la vida planetaria, entonces ese ser está en la posición adecuada. en la posición correcta. Y si estamos con una persona que insiste en que lo único que hay que hacer es buscar la felicidad, no tenemos nada para hacer. Dejar que la vida se encargue de desilusionarla y mostrarle el camino, más tarde o más temprano, al corto o al mediano plazo, todos los seres que están en búsqueda de la felicidad van a encontrar, a partir de la desilusión, que es la gran herramienta que tiene la energía, una relación con la realidad más lúcida, más madura. Ahora, la amiga de Javier decía, si no buscamos la felicidad, vamos a estar todos tristes. Si estamos en equilibrio y en armonía, ¿estaremos tristes? Cuando se instala la armonía y el equilibrio, el ser lo que hace es sublimar sus estados de ánimo. La armonía y el equilibrio hacen que la conciencia no esté más polarizada en los estados de ánimo. Cuando la armonía y el equilibrio se instalan en la conciencia del individuo, los estados de ánimo no son importantes para él. Los estados de ánimo enseguida se armonizan. El ser ya no está eufórico, ya no está triste, ya no busca la felicidad, ya no le importa todo ese tipo de manejos que tiene que ver con el estado de ánimo. Como que no hay grandes fluctuancias, ¿no es cierto? No, porque el ser entendió que no hay otra cosa, que no hay otra riqueza, que realmente no hay otro tesoro que la armonía y el equilibrio. Aquel que comenzó, aunque sea limitadamente, a instalar en su conciencia armonía y equilibrio, sabe que buscar la felicidad es una fantasía, una ilusión, y que tiene un costo elevadísimo, porque no hay forma de que una persona que busca la felicidad continuamente no esté como contrapartida en un estado de tensión, en un estado de angustia, cada vez que la felicidad se le escapa entre las manos. Claro. Cada vez que se le va escapando la felicidad, la persona no puede evitar entrar en tristeza o en angustia o en depresión. Entonces se la pasa entre los dos polos. Mientras que cuando la armonía y el equilibrio se instalan en la conciencia, el ser ya no alimenta esos juegos de fuerza y queda libre. Lo único que libera la conciencia son las leyes de armonía y equilibrio. Donde no hay armonía y equilibrio, la conciencia está esclava. Bueno, tenemos acá tres preguntas sobre karma y una de Victoria Musi Ponce. Dice, se habla del karma, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene un gen especial que lo hace único o le impone una enfermedad o una condición diferente? ¿Es karma eso? Dice, ¿el gen es algo del karma entonces? Lo pregunto porque a veces se dice que tal o cual cosa es del karma y después, en un estudio genético, salta que es un gen que tiene esa condición y genera ese problema. No hay contraposición, quiere decir, no hay contradicción. Que un elemento sea kármico no quede en contradicción con que el motivo de eso, en todo caso, sea un proceso genético. Quiere decir, la herramienta kármica sea un proceso genético. En este caso, el gen es un ejecutor genético. Cuando una persona tiene a nivel genético algún tipo de alteración o algún tipo de característica, ese gen con esa característica pasa a ser un ejecutor kármico. Kármico. La ley de karma lo que hizo fue operar mediante un aspecto de la ley de hereditariedad, porque ese gen nosotros lo recibimos a través de un proceso donde está involucrada la ley de hereditariedad. No quiere decir que la persona de la cual desciende hereditariamente tenga el mismo gen, pero sí fue utilizada ocultamente para transferirlo. En realidad, la ley de herencia y la ley genética son herramientas kármicas. Lo que hace la ley de karma es encontrar un método seguro para crear, para generar, para implantar condiciones en la conciencia de un individuo que ese individuo no va a poder evitar. Esa es la condición genética y la ley de hereditariedad actuando. Generan condiciones que son inevitables, por lo cual le garantizan al individuo que la experiencia kármica que tiene que vivir no va a poder ser interferida. Va a ser dada. Exactamente. Sí, está muy gráfico, ¿no?, como lo explicaste, porque muchas veces las personas se preguntan eso. ¿Es karma esto? Pero no, sale en el laboratorio. Pero la consecuencia es porque esa persona sí y otra no. Los científicos continuamente están mirando la ley de karma con el microscopio, solo que no pueden ver más allá de ciertos aspectos de la ley de karma. Cualquier cosa que un ser esté mirando con un microscopio, con un telescopio, forma parte de su proceso kármico. Porque aquello que le está facilitando la energía para vivir no es ninguna otra cosa que un proceso kármico. Acá Javier también nos manda otra sobre el karma, ¿no?, que decíamos que había algunas. Dice, entiendo que el karma es perfecto, como siempre dicen en el programa, pero a veces me da que está como pasada de límites la situación de nuestro amado planetita. parece que debemos demasiado al karma porque los palos son tremendos. Entonces, ¿cómo, perdón? Los palos son tremendos. Ajá. Dice, entonces la pregunta es, si no hay posibilidades de que alguno sea sacudido más de lo que merece, ¿podría ser? Sí, sí, por eso existe una subsidiaria, una ley subsidiaria de la ley de karma, que es la ley de compensación. Entonces, a veces, y esto es debido a la gran complejidad kármica que la humanidad generó, la humanidad genera una complejidad kármica de tal magnitud que muchas personas a veces reciben sacudones un poco más fuertes de lo que necesitarían. Pero también la ley evolutiva, en este sentido, bajo su aspecto kármico, sabe que incluso aquel que está recibiendo un sacudón un poco subido de intensidad para lo que él necesita kármicamente, tiene las condiciones para soportarlo. Exactamente, para transitarlo y soportarlo. Entonces, ¿qué ocurre? La ley de karma lo va a compensar a ese ser, pero al mismo tiempo, ese exceso que él pudo tolerar, que él pudo soportar, le deja un aprendizaje tan inmenso que es como un premio. Cuando un ser está ante un exceso de esa naturaleza, lo que termina quedando como saldo para él es un premio. Porque lo que tuvo que pasar para poder transitar esa situación sin desequilibrarse le permite ganar un grado de aprendizaje y de comprensión de la ley diferente. Entonces, a no quejarnos, ¿no es cierto?, con gratitud. La ley de evolución, sobre todo bajo su aspecto kármico, nos garantiza siempre poder seguir adelante. La ley de karma garantiza, ofrece garantías infinitas, absolutamente invulnerables, un respaldo evolutivo invulnerable. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos vivir bajo ley de karma, incluso aquello que aparentemente nos estaría superando, va a dejar en nuestra conciencia un saldo a favor. Y la otra pregunta sobre karma tiene que ver con ese escrito que vos pusiste en el Face oficial. Dice, hermosa esa explicación cuando se hablaba de karma familiar, padres e hijos, elecciones preencarnatorias, ¿no? Este es de Victoria Musiponce. Dice, ¿podrá Daniel hablar más del tema de estas elecciones encarnatorias? De todos modos, invitamos a las personas a que entren en el Face oficial nuestro, donde esos escritos están presentes para poder afondarlos. Ahora vamos a hacer un poquito de síntesis con eso. Nosotros, o la humanidad en general, aquellos que perciben que la ley de karma existe y que se sienten regidos por la ley de karma, suelen tener la creencia, es una especie de doctrina kármica, de que son los hijos los que eligen a los padres. En realidad, los seres viven ese proceso a través de un mecanismo que es mucho más complejo, muchísimo más complejo y elevado. Porque todos los seres que encarnan en un grupo familiar, todos y no algunos, se han elegido entre sí. Y si no se han elegido entre sí algunos, porque no tienen el grado de despertar interno que permita a su alma discernir respecto a dónde tiene que operar, la ley de karma ocupa el lugar completamente de la voluntad anímica y la conduce a la experiencia kármica correspondiente. Pero de modo general se puede decir que todos los seres que están comprometidos en un conjunto familiar se han elegido mutuamente. Por eso es tan, pero tan complejo el entramado kármico en este planeta. Porque nada puede quedar suelto. Y pareciera realmente un galimatías, un rompecabezas imposible de armar, que todos los seres entre sí hayan de algún modo elegido estar juntos. ¿Por qué? Porque en el planeta hay miles de millones de personas, miles de millones de familias que sirven como núcleos básicos para la expresión o el aprendizaje inicial de esas millones de personas, y pareciera imposible que todos hayan podido internamente llegar a un cierto grado de armonía y de coordinación energética como para haber elegido entre sí las situaciones kármicas familiares que van a vivir, y no solo las situaciones kármicas familiares, sino sociales, nacionales, territoriales, continentales y planetarias en general. Entonces, realmente, la ley de karma es tan perfecta, es tan precisa, ofrece tales garantías que nada queda al azar. Aparte, no serviría la experiencia evolutiva familiar si solamente los hijos eligieran a los padres. Las almas entran en sintonía, en conjunto, respecto a la percepción de las necesidades. Entonces, en esa espiral que es inmenso y que incluye en su aro más grande, en su alcance mayor a las necesidades kármicas universales, las almas son capaces de coordinar de un modo absolutamente inteligente y armónico cómo tienen que estar juntas en una familia, cómo tienen que estar juntas en un contexto social o cultural, y cómo tienen que armar ese entramado manifestándose en la materia para que el proceso evolutivo del aprendizaje se lleve a cabo de modo adecuado. Y sobre todo, y esto es lo más rico de la ley de karma, que no solo resuelve las experiencias evolutivas que necesitan esos seres individualmente, sino que al mismo tiempo están resolviendo la experiencia evolutiva del conjunto cultural de la humanidad. Y en un arco todavía más grande de las necesidades planetarias kármicas. Cuánto amor y cuánta sabiduría en eso, ¿no? Absolutamente. Por eso las jerarquías que operan en el contexto de los señores del karma son jerarquías que tienen un dominio de las leyes planetarias y de las leyes sistémicas que para nosotros es inimaginable. Tenemos acá una pregunta de Elizabeth, de Portugal y de Bulgaria, como le llamamos acá, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo un ser se acerca al camino de la armonía y la paz? Se acerca cuando él realmente vivió un cierto grado de desilusión, genuina desilusión, respecto a lo que la materia tenía para ofrecerle, y decididamente asume el acercamiento y el conocimiento de la esencia que está presente en él. Si un ser no tiene esa experiencia de haberse desilusionado suficientemente de la influencia de la materia y de su complicidad con la materia, y tiene una verdadera aspiración de reducir distancias con su esencia interna, ese camino lo puede transitar. Acaba de llegar una preguntita también sobre alimentación de gloria. Dice, las semillas, ¿cómo es más efectiva su ingesta? ¿Moliéndolas en el momento se pueden tener ya molidas con un tiempo anterior? Y en ese caso, ¿hasta cuánto tiempo antes de su consumo? Depende del tipo de semillas, pero en general lo que conviene es molerlas lo más cercano a la instancia de ingerirlas. Uno puede comprar semillas molidas, que ya están procesadas e industrializadas, lo van a alimentar, va a tener un cierto efecto alimenticio sobre la conciencia, pero hay aspectos sutiles de la simiente que ya no van a estar presentes, porque son tan sutiles que se pierden las primeras horas de molienda. Hay aspectos del campo etérico de la semilla, tramas etéricas, que son verdaderamente los puentes con la energía de la alimentación. Cuando esas tramas etéricas se diluyen una vez que la semilla está molida, en las primeras horas ya eso genera una interferencia. Entonces lo mejor que se puede hacer es molerla lo más cercano al momento de ser comidas, ingeridas. Bueno, vamos a un corte entonces, vamos a un cortecito, a una pausa, bajo silencio, ¿cómo era? Vamos a un silencio bajo formato musical. Daniel lo sabe. Gracias. Un silencio bajo formato musical. Estamos en La Conciencia y el Cosmos. Bueno, Daniel, acá recibimos una pregunta de Miriam de Los Cardales. Nos pregunta, estando en mi pueblo, Los Cardales, donde vivo, el cual es de geografía llana, se podía observar una nubosidad pareja que parecía una perfecta cordillera. Estuve recorriendo calles y viéndola largo tiempo desde diferentes ángulos, y la misma no se desdibujaba ni perdía esa aparente condición. La racionalidad me decía que eran nubes, pero yo sentía otra cosa. Percibía que todo el espacio conocido cohabitaba en otra dimensión temporoespacial. No es la primera vez que me sucede. ¿Puede tratarse de una realidad o solo es un producto de mi imaginación? Tal vez otras personas vivan experiencias similares. Y tu respuesta nos clarifique. Es muy interesante la pregunta que nos está haciendo Miriam, porque en estos momentos de la transición del planeta, nosotros estamos siendo entrenados, y esto lo dijimos muchas veces, estamos siendo entrenados, de distinto modo cada uno, pero el entrenamiento es común. Estamos siendo entrenados para reconocer patrones vibratorios. Ese reconocimiento de patrones vibratorios muchas veces tiene que ver con la percepción multidimensional. Lo que nosotros conocemos como espacio está compuesto por una multiplicidad de energías dimensionales. Esas energías dimensionales no las podemos traspasar, no las podemos manipular desde el antojo de la voluntad humana, pero sí podemos tener experiencias multidimensionales guiados por las leyes internas, guiados por nuestro interno y también con participación de jerarquías, quiere decir de entidades de alto nivel evolutivo, tanto intraterrenas como extraterrestres. Esta percepción que Miriam tuvo tiene que ver con ese entrenamiento. Por más que la mente racional y los observadores dijeran que aquello eran nubes que aparentaban ser una cordillera, las nubes, quiere decir el agua o cualquier otro elemento, puede responder y responde órdenes inteligentes que están relacionadas con las necesidades que las conciencias tienen en base a las experiencias evolutivas que tienen que transitar. Entonces, no es extraño que la energía que conforma la nube pueda responder a las necesidades de la experiencia de aprendizaje que en este caso Miriam o algunas otras personas que hubieran tenido que observar esa formación necesitaran. Lo importante a esta altura del aprendizaje que algunos tenemos es la capacidad de confirmar que esa experiencia se está dando respondiendo a aspectos que no se restringen a la razón y al campo externo de la vida. Esas nubes que responden a las energías naturales o a las fuerzas de la naturaleza en realidad estaban gobernadas por la supranaturaleza. Y es en ese nivel de la supranaturaleza donde ese aprendizaje se estaba concretando. La supranaturaleza que estaba ahí gobernando la energía de esas nubes está relacionada a la supranaturaleza que también está presente, oculta y silenciosamente en la conciencia de Miriam. Porque la propia supranaturaleza interna de Miriam, quiere decir la propia conciencia interior de Miriam, que es su propia supranaturaleza, también estaba interactuando ahí en ese proceso. Entonces, es un entrenamiento. A medida que avance la transición planetaria, los seres que respondan positivamente a estos entrenamientos y que tengan verdadera vocación interna y aspiración interna, van a estar en condiciones de reconocer señales y de estar ante señales que el común de la humanidad no va a reconocer y no va a percibir. Bueno, acá tenemos de Alexis Odero, también de Los Cardales. Dice, escuché en un programa de radio sobre la ciudad intraterrena de Cima Azul, que se encuentra en la cordillera de los Andes. ¿Qué puedes decir, Daniel, al respecto? Nosotros no manejamos esa información. No tenemos confirmación de que exista ese estado de conciencia en la cordillera de los Andes. Sí podemos confirmar que existen ramificaciones de centros intraterrenos o de civilizaciones intraterrenas en la cordillera de los Andes que operan como extensiones de Erx y de Mictlantlán. Muchas personas perciben estas energías y creen que son civilizaciones o centros intraterrenos aparte o independientes de los centros ya manifestados. Nosotros no contamos con informaciones relativas a la revelación o manifestación de nuevas civilizaciones intraterrenas, que sabemos que existen, pero que todavía a esta altura de la transición no se han manifestado. Y según las condiciones de la transición, podrían o no llegar a manifestarse al corto o al mediano plazo. Hasta ahora, las informaciones que manejamos es que no se han manifestado. Entonces, muchos, como las informaciones que hacen relación o referencia a Isidris también, son manifestaciones de Erex, de Mislitlán y de otros centros intraterrenos revelados. Bueno, acá tenemos un aporte de Mercedes de Jardino. Dice, si podrías hablar de la visita del Papa a Estados Unidos y si esto tendría alguna injerencia, si esta visita tendría alguna injerencia para la humanidad, ¿no? Todos los movimientos que las conciencias ejercitan y que son capaces de generar grandes vórtices de fuerza tienen injerencia. Esta humanidad se maneja con grandes movimientos de fuerzas. Las doctrinas son grandes generadores, motorizadores de fuerzas. Las personas que se sienten ligadas a las doctrinas son parte de esas movilizaciones de fuerza tan grandes. Indudablemente, cuando un líder doctrinario que cuenta con el apoyo y que es receptor de la expectativa de miles de millones de personas en un planeta, como es el planeta Tierra, tiene que generar algún tipo de movimiento. Ahora, si la pregunta hace referencia a que eso va a beneficiar la situación planetaria, nosotros no podemos aventurarnos a dar una opinión. No tenemos la información interna respecto a eso. No sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. Lo que sí sabemos es que por más movilizaciones que hagan los líderes doctrinarios, en la medida que su discurso no sea acompañado por la práctica, es inservible lo que hagan. Eso sí lo tenemos en claro. Entonces, mientras el Papa o cualquier otro líder religioso o doctrinario discurse, pero no ponga en la práctica, ¿sí?, aquello que discursa, entonces el beneficio universal no va a existir. Hacemos referencia puntualmente a algunas cuestiones como una iglesia para pobres y una iglesia de los pobres, cuando, por ejemplo, la iglesia es uno de los motorizadores y movilizadores más grandes de sumas de dinero y de bienes materiales en el planeta Tierra. Bueno, ya que hablábamos de doctrinas, ¿no es cierto? Acá un aporte de Javier Galva dice, ya me llegaron 3 invitaciones en poquito tiempo para ir a encontrarme con la Virgen María. La verdad es que no voy y tampoco contesto. ¿Qué se puede hacer si uno siente que es todo humo? Siento que me están intentando... Humo. Que es todo humo. Uh-huh. Siento que me están intentando atraer y seguir sumando, bueno, él dice giles, para estas parodias. ¿Podemos decir que hay un mínimo de posibilidades de que algo de esto alguna vez sea verdad? Conozco mucha gente que me dice que es verdad y que es esto porque la situación del planeta es muy grave y que eso hace que la Virgen tenga que aparecer tantas veces. Es un tema delicado. Yo lo tratamos varias veces este tema. Y efectivamente, la manifestación de energías internas o de energías relativas a las leyes internas y a los aspectos de la cosmicidad oculta del planeta, se hacen cada vez más necesarios. La manifestación de estos aspectos de las leyes cósmicas en el planeta son cada vez más necesarios. Pero a esto se contrapone que hay como una especie de filtro de interferencia por parte de manipulaciones muy, muy puntuales, generadas por personas que en su ambición espiritual o en su búsqueda de reconocimiento y de seguimiento, así como de hacerse bienes materiales, usufructen en sentido negativo esta gran necesidad de que las energías se manifiesten en el planeta. Entonces, la conciencia de lo que se entiende como Virgen Madre o como la Virgen María o como la Madre Cósmica, esa energía está presente, muy activa en nuestro planeta en estos momentos, del mismo modo que está profundamente activa la manifestación de la conciencia crística. Pero esto no quiere decir que se va a presentar acorde a lo que los mistificadores y ambiciosos y manipuladores o ingenuos están esperando. Las energías, cuando agotan un ciclo de manifestación que implica también un contexto de expresión, no repiten esos esquemas. Tanto el instructor Jesús cómo aquella que se conoció como María tuvieron que estar presentes en la materia, revestidos de forma, porque la humanidad no podía elevar su conciencia en búsqueda de la esencia presente en ellos en aquel ciclo. Hoy es diferente. Los seres pueden encontrar la energía mariana y la energía crística con simplemente ir a su interior y entregarse profundamente a la verdad presente en ellos. Entonces, claro que es posible encontrarse con la energía mariana. Aquellos seres que tienen, por una cuestión evolutiva, algún grado de cercanía a ese tipo de patrón vibratorio, les bastaría a esos seres hacer un trabajo de introspección, de quietud, de silencio, y estarían mucho más cerca de la energía mariana de lo que ellos pueden imaginar, al igual que acontecería del mismo modo con la energía crística. Pero hay que tener mucho cuidado con estas convocatorias donde las fuerzas astrales, las fuerzas intermedias, continuamente se están manifestando. Los supuestos canalizadores de Jesús, de la Virgen, no todos, pero la mayoría, la inmensa mayoría, son médiums que sirven de puente a entidades del plano astral. Entonces uno puede sentirse muy, muy, muy estimulado por una entidad astral que está sensibilizando nuestro cuerpo emocional. Pero eso no significa que el patrón vibratorio que está operando sea elevado, ni pertenezca a la Madre Cósmica, ni pertenezca al Instructor Jesús o a cualquier otra conciencia de alto rango evolutivo. Bien, acá tenemos un aporte de Rubén Antonelli. Dice, la instrucción nos habla de la importancia de estar identificados con nuestros núcleos internos y en contraposición estar desidentificados de nuestros cuerpos externos y de las fuerzas que circulan en ellos. ¿Podrías profundizar sobre lo que el término identificación significa para la cosmosofía? ¿Cuál es la dinámica que genera esa identificación? ¿Se logra a través de la llamada imaginación creativa? La identificación puede tener distintos grados, incluso generar resultados o impactos muy disímiles en la conciencia. Se entendería por identificación la capacidad de quedar en sintonía con un nivel de conciencia o con un elemento presente en un nivel de conciencia. Cuando se dice que un ser está identificado con las fuerzas materiales, lo que se dice que su conciencia vibratoriamente entró en una especie de sintonía, de empatía con el patrón vibratorio de las fuerzas materiales y pasa a operar en horizontal, en base a esa empatía, a esa sintonía. Identificación sería un patrón de funcionamiento empático. Cuando el ser que está identificado con las fuerzas materiales, quiere decir que está pasando por un proceso empático con las fuerzas materiales, comienza a percibir las limitaciones a las que se expone su conciencia por esa empatía con las fuerzas materiales, intenta o busca revertir esa empatía, esa identificación, abriéndose paso a otro patrón vibratorio que es el que manifiesta su propia conciencia interior. El ser pasa a ser artífice de la reversión, de la inversión de su identificación con las fuerzas de la materia, quiere decir su sintonía con las fuerzas de la materia, y gradualmente ir logrando una empatía vibratoria, una sintonía energética con su propia conciencia interior. Quiere decir, estar identificado es estar en un proceso de empatía vibratorio, donde el ser se siente de algún modo gratificado, donde el ser se siente realmente satisfecho. En algunas instancias de nuestra evolución, lo único que nos satisface es estar en sintonía con la materia. Cuando las experiencias de esa compulsividad material, de esa compulsividad identificatoria material, llega a su fin, porque lo que nos tenía para ofrecer ya lo ofreció, empezamos el trabajo en sentido contrario. Acá tenemos una pregunta, un aporte de Ángeles Ramírez. Nos dice si podrías profundizar sobre los políticos que nos gobiernan aquí y en el mundo. ¿Cómo es que todos somos responsables y compartimos un karma común? Pasamos hace unos programas, eso no es cierto, de que de alguna manera todos por inercia o por comodidad éramos responsables de los que estaban decidiendo. Entonces esa es la pregunta. Dice, algunos votan otras opciones que tal vez puedan abrir caminos nuevos. Tal vez digo, porque no tenemos certeza que así sea, pero estas opciones siempre representan la minoría, no llegan al gobierno. Entonces, ¿cómo es que todos somos responsables de esos gobiernos si algunos no votaron esa opción? Por ejemplo, en Argentina, los candidatos a elegir en las próximas elecciones casi son iguales y prácticamente representan los mismos intereses, que es precisamente el desinterés por el medio ambiente. Con respecto a esto como país, ¿cuál es nuestro karma? A ver, tenemos que entender que la situación de la humanidad, que incluye el factor sociopolítico, es consecuencia de mecanismos y de actitudes que venimos arrastrando hace miles de años. Nosotros no podemos creer que todo lo que tiene que ver, en este caso con la política, es una resultante o es lo que deriva de unas pocas décadas de funcionamiento sociocultural. En términos kármicos, nosotros estamos pagando hoy, de un modo muy amplio, como cultura planetaria, también a través de los políticos que gobiernan en el planeta, no solo en este país, los efectos del tratamiento adverso que hicimos de la realidad durante centenares de encarnaciones en los últimos miles de años. Entonces, lo que podemos aportar es que en esta etapa de la transición del planeta, a esta altura de la transición del planeta, y ya agotándose cierto ciclo puntual, nosotros no podemos esperar, no solo en Argentina, sino en ningún país del mundo, políticos con la capacidad de gobernar y con el amparo interno para hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder mundial automáticamente los destruiría. En lo que queda de transición, prácticamente sería imposible que un ser despierto internamente y con intenciones genuinas y elevadas pueda hacerse de la presidencia de ninguna nación, ya sea del tercer mundo o sea del primer mundo, no importa de dónde. ¿Por qué? Porque las fuerzas disuasivas encontrarían la manera de destruirlo o de inhabilitarlo, de interferirlo. En este momento, las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas, están enquistadas en todas las cúpulas de poder. Más tarde o más temprano, cualquier ser que tuviera realmente intenciones genuinas de colaboración universal y asumiera a una posición de gobierno, sería destruido. Acá tenemos otro aporte de Victoria Musi Ponce. Dice el diario, dice que unos científicos estudiando una estrella están asombrados porque parece que hay algo delante de ella. Creen que es una serie de megaestructuras equipadas con paneles solares, construidas por extraterrestres inteligentes para obtener la energía de su sol y no de la explotación de los recursos de su propio mundo. Algunas personas que están en contacto con nuestra tarea desde hace años recordarán que en algunas oportunidades, en charlas, en estudios, nosotros explicamos que más de una vez los seres creen estar mirando una estrella y en realidad lo que están observando es una conciencia que está eclipsando la estrella, quiere decir una entidad que está eclipsando la estrella. Aquí en el planeta Tierra es muy común que los astrónomos estén mirando estrellas continuamente sin saber que lo que están observando no es la estrella en sí, sino un elemento ajeno a la estrella que se interpone entre la estrella y el observador. Existen entidades que potencializan la energía de la estrella en una alineación continua hacia el planeta, potencializan eclipsando la estrella, y el efecto de ese eclipsamiento y esa potencialización es necesaria en el planeta por aspectos vibratorios energéticos que de otro modo no se darían. Entonces, no sería extraño que la ciencia comience a descubrir ya de un modo puntual que delante de muchas estrellas hay algo que no es la estrella, o que realmente existen elementos que no podrían ser asignados a ninguna otra cosa que una entidad inteligente para estar cumpliendo la función que cumplen, que ocupar el lugar que ocupan. ¿Qué es lo que ocurre con esta estrella y con otras tantas que van a ir descubriendo? No solo estrellas, esto va a pasar también con planetas. Y en algún momento también va a pasar con el satélite lunar, que van a empezar a notar cosas que orbitan delante del satélite lunar que no tienen nada que ver con la Luna. Entonces, esto que los científicos vienen a descubrir ahora y que algunos científicos silenciosamente lo saben hace mucho tiempo y no se animaron a decirlo para no ganar descrédito, es una de las tantas realidades que la vida planetaria va a tener que empezar a asumir. A ver, lo que nosotros creíamos que era la realidad planetaria se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Hace poco nos escribía por Facebook en privado una persona diciendo que en distintas regiones del mundo, en distintos países, están empezando a aparecer orificios. Directamente la Tierra se cae. Se hacen grandes agujeros en el suelo. Algunas veces hay ciudades, a veces hay casas, a veces son caminos, y se los traga la Tierra directamente. Y están abundando de a miles estos orificios. Simplemente la Tierra se abre. Y se hace un gran orificio, un gran agujero, a veces de 100 metros de profundidad, por 15, 20, 30 metros de diámetro. Y los científicos no saben de qué se trata. Y se quedan azorados de ver esto, que no tenía ningún tipo de precedente y que en los últimos tiempos está ocurriendo. Y esto es muy simple. La conciencia general del planeta está diciendo todo lo que ustedes preveían, todo lo que ustedes creían que era la realidad, la solidez de esa realidad que tenían en su imaginación, en realidad solamente está en su conciencia. Y está mostrando cómo el planeta realmente no es consistente en términos de realidad humana, en términos convencionales de realidad humana, no tiene consistencia. El planeta que decimos conocer y que creemos que existe en realidad es una ilusión. Y esa ilusión fue sostenida de un modo en particular simplemente para que nosotros pudiéramos hacer una experiencia evolutiva. Pero llegamos a un límite y cruzamos ciertas fronteras donde la conciencia general del planeta nos está diciendo, bueno, miren cómo esto que ustedes creían que era tan sólido, que tenía ciertas condiciones y características, deja de tenerlo. O sea, hacer creer, cree el hombre que tiene el poder de todo, que puede manejar todo, que llega a todo, el hombre, que sabe todo. Exacto, el hombre tiene un gran desvío en su conciencia que confirma continuamente que él cree saber qué es la existencia y que cree saber lo que necesita en esa existencia. Y eso es uno de los errores mayores, es la peor de las ilusiones. Creer que sabemos lo que es la realidad y creer qué es lo que necesitamos para enfrentar esa realidad son las dos ilusiones más tremendas que tenemos que aprender a trascender. Porque nada de lo que miramos en el planeta realmente es lo que parece. Por ende, nada de lo que nosotros creemos que necesitamos para enfrentar esa realidad es necesario. Lo único que nos va a habilitar para enfrentar esa realidad es aprender a encontrar la verdad dentro nuestro, la esencia de la verdad dentro nuestro, para poder observar lo que aparentemente es, encontrando la esencia de la verdad y no lo que parece ser. Bueno, hablábamos de ilusiones y acá Elizabeth nos mandó una pregunta. Dice, ¿cómo conscientemente podemos participar del trabajo de las ilusiones y cómo la desidentificación de la materia y las leyes materiales? Nosotros tenemos que confirmar continuamente que si no hay un acercamiento a nuestra esencia interna, esto que pregunta Elizabeth es imposible de concretar. Para que un ser, en vez de quedar preso de los juegos de fuerza de la materia, comience a dominar las leyes de la materia, tiene que acercar su conciencia a las leyes internas. Quiere decir, a las leyes que son supramateriales. Si un ser en cierta etapa queda preso de la materia, para romper esa relación hipnótica con la materia, tiene que empezar a dominar las leyes materiales. Cuando un ser mentalmente, emocionalmente, quiere decir psíquicamente, deja de estar preso y cómplice de la influencia de las fuerzas de la materia, eso quiere decir que él empezó a dominar las leyes materiales. Y ese dominio de las leyes materiales lo va acercando a la influencia de las leyes espirituales. Cuanto más el ser es influenciado por las leyes espirituales, él va dominando las leyes materiales. Quiere decir, él va participando de las leyes materiales con un rédito y con una consecuencia muy diferente a cuando estaba identificado, comprometido y cómplice de las fuerzas materiales. ¿Por qué? Porque él empieza a utilizar su funcionamiento y a transitar ese funcionamiento en la materia en beneficio de la elevación de todo lo que es material y de colocar en la materia misma armonía y equilibrio. Entonces, un ser puede intentar romper su relación con la materia, esa hipnosis que la materia genera en él. Pero si no hay vocación, como decíamos hace un rato, vocación y aspiración espiritual presentes, él no puede romper todavía esa relación. y tiene muchas experiencias kármicas muy básicas por delante en su futuro para concretar. Porque la única forma de romper esa influencia es por acercamiento espiritual. Tenemos acá otro aporte de Javier Galva. Dice, cuando Daniel habla del silencio y estar quietos en ese estado, ¿no se tienen que escuchar sonidos y uno quedar como en un estado de trance o algo así? Dice, trato de buscar ese silencio y estarme quieto un rato, pero registro todo lo que está dando vueltas por el mundo cercano. No hay problema, Javier, con eso, porque entrar a un estado de silencio y de quietud es implantar, instalar en nuestra conciencia, en alguna medida, equilibrio y armonía. Y cuando uno está en equilibrio y en armonía, no es ajeno al mundo, sino que registra al mundo sin desequilibrarse y sin desarmonizarse. El mundo no tiene que salir de nuestra conciencia porque estamos en armonía y en equilibrio, sino precisamente arribamos esa armonía y ese equilibrio para transmitirla, para transferirla, para ofrecerla al mundo. Si cuando estás en silencio y en quietud, y ese silencio y quietud son genuinos, la vivencia del equilibrio y la armonía se hacen presentes, y registras al mundo a tu alrededor, ofrecele esa armonía y ese equilibrio. Si no tenés esa armonía y ese equilibrio para ninguna otra cosa que para ofrecerlo al mundo. ¿No dijo el instructor Jesús estar en el mundo sin pertenecerle? Bien, escuchar lo que pasa alrededor nuestro es estar en el mundo. Ofrecerle la armonía que podemos lograr a través del silencio y la quietud es precisamente no pertenecerle y servirle al mundo. Acá Gloria nos dice, estamos notando en forma generalizada que muchas personas que nos rodean, entre las que nos incluimos de distintas edades, tenemos problemas de pérdida de memoria y olvido. Además de observar que la sobrecarga de tareas provoca esos olvidos, ¿puede deberse también al estado actual de la capa psíquica planetaria y todo lo que está sucediendo a nivel planetario? Sí, hay una relación directa en la sobrecarga psíquica que puede generar este tipo de tensión. ¿Cuál es realmente el formato de tratamiento que tenemos que hacer para ir superando esta situación? Es el siguiente, hay una cantidad de elementos presentes en nuestra vida que seguramente todavía están para ser retirados. Entonces, si un ser trabaja para el plan evolutivo, con un grado de conciencia lo suficientemente elevado y profundo, y está notando que su conciencia psíquica no responde a ciertas cosas, y este ser, como decíamos, ya tiene una cierta y profunda claridad de su relación con el plan evolutivo, lo que ocurre en el planeta, puede encontrar seguramente en ese síntoma la señal de que hay una cantidad de cosas en su vida que no han sido retiradas y que ya no tendrían que estar. Porque en este momento, muchos vamos a tener que constatar que ya no se puede servir a dos señores y que eso va a tener un costo. Y el costo puede manifestarse o reflejarse simbólicamente como no tener la capacidad de poner nuestra conciencia psíquica repartida en dos polos. Así que a partir de que el ser madura y que va tomando conciencia de las necesidades del planeta y cuál es su relación interna con esas necesidades, va a tener que aprender a estar más y más y más atento para operar en una autopurificación y comenzar a retirar una gran cantidad de cosas que seguramente aún están presentes en su vida y que ya están interfiriendo, aunque no lo desarmonicen, de algún modo le están mandando señales. Bueno, acá tenemos otro aporte de Javier, dice, son las 22:30 y tengo un impulso re fuerte de ir a dormir. Primero creí que era cansancio, pero ahora siento como que es una necesidad casi espiritual, diría yo. Algo me dice que tengo que ir a dormir y voy a cumplir, como si me fuera a encontrar con un viejo y querido amigo. Siento felicidad de pensar en acostarme. Nunca me acuesto antes de las 20:30 mínimo y generalmente entre las 2 y 3 de la mañana, pero ahora me voy a dormir. Qué bueno, hay que obedecer, porque hay momentos donde la conciencia interna nos convoca, nos dice, venga conmigo, y uno tiene que obedecer, porque a veces uno dice, estaré cansado, trabajé mucho, estuve muy tenso hoy, por eso me voy a la cama antes. La conciencia interna nos puede convocar a una reunión en estado de sueño cuando es necesario, en cualquier momento. Y hay que aprender a estar flexibles. Por más que el ser tenga esta condición de decir, no, yo no me duermo antes de las 11, 12, 1, 2 de la mañana, me duermo tarde, las 23, 24. No, no importa. La conciencia interna nos convoca, ella sabe por qué. Y muchas veces, y esto es muy importante que las personas lo registren y lo tengan en cuenta, hay picos de estrés y picos de tensión que la conciencia interna busca evitarnos, nos llama, nos convoca, armoniza el proceso y evita que nosotros vivamos un traumatismo. Entonces, estar rechazando o estar en rebeldía cuando esta convocatoria de un sueño tan particular, de esa intención de ir a la cama tan particular, se hace presente, nos puede poner al borde de un traumatismo que después vamos a tener por desobediencia que saldar con un pago kármico más intenso. Bueno, tenemos una última preguntita y estamos ya al filo del horario. Dimos tratamiento a todas, Daniel, con esta que vamos a dar. Es de Javier. Dice, vi un video recopado donde aparece una nave nodriza y salen como 7 u 8 naves de su interior. Es conmovedor. Me llenó de una energía divina, algo inexplicable. Le pido a Daniel que hable sobre las naves nodrizas y de las naves en general, pero que también explique cómo es que una nave que tiene dimensiones de un cierto talle puede soltar de su interior tal cantidad de naves. Es como que el volumen total de las naves hijas supera el volumen de la nave nodriza. Es que nosotros estamos como seres humanos acostumbrados a trabajar con leyes de espacio-tiempo que no son aquellas leyes que rigen a estas manifestaciones, a estas conciencias, a estas entidades, a estas naves o estas conciencias naves. Entonces, del interior de una nave de esas características puede salir un universo entero, porque no hay restricción de espacio-tiempo. Son energías. La nave que opera ahí como nodriza en esa ceremonia, en ese protocolo, tiene una diferencia vibratoria con las otras naves, no de tamaño. Es básicamente vibratorio. O sea, con el tamaño que tiene esa nodriza que le está describiendo, puede haber soltado 100 hijas más, 200, 1000. Porque lo que hizo fue permitir, en el contexto de ese protocolo energético, que las conciencias que se iban liberando a través de su aura obedecieran a una ceremonia, un ritual, un patrón vibratorio, que era necesario para el campo de energía donde se estaba dando, y que no tenía ninguna restricción espacial. Entonces las nodrizas no tienen restricciones espaciales. Son un campo de energía mayor donde como un acorde están integradas las naves llamadas hijas o naves menores. Entonces conforman una entidad. La nave nodriza generalmente es la cabeza de esa entidad. Las otras forman parte de ese acorde, de esa entidad. Y muchas veces las entidades necesitan desplazar sus núcleos de conciencia para asumir tareas. Una nave nodriza es una entidad que puede extender parte de sus núcleos vibratorios para asistir distintas necesidades de la humanidad y del planeta cuando son necesarias. Es una entidad, es energía, no es materia concreta, no se restringe espacio, no se restringe a tiempo, es otra cosa. Estamos llegando al fin del programa. Algo que haya llegado ahí, algo para aportar. Saludos, ¿no, hija? Llegaron saludos de muchos oyentes que de hecho no los vamos dando para no restarle tiempo al trabajo de Daniel, ¿no? Que consideramos que es más valioso. Prioritario en el Exacto. día de hoy. Exacto. Así que bueno, agradecemos, ¿no? A todos los oyentes que nos han mandado saludos para Daniel sobre todo. Un fuerte abrazo para todos. Y queremos fortificar un poco esto de las naves, ¿no? De aquí en más va a haber muchísimos avistamientos de naves. Pero también va a haber que estar muy atento porque gran parte de las cosas que se vean van a ser exteriorizaciones del plano astral. Entonces, el único modo en el cual vamos a tener garantías para reconocer una u otra extracción, quiere decir jerarquías de la luz a entidades del plano astral, va a ser que no tengamos ni ambición espiritual ni búsqueda de fenómeno y que estemos continuamente receptivos de la vida interna y entregados a la esencia que está en nosotros. Aquellos seres que no estén receptivos de su vida interna y no estén en entrega a la esencia que está presente en ellos, pueden caer en muchos engaños, porque en la materia se van a manifestar una gran cantidad de ilusiones que van a ser la última y final apuesta que las fuerzas involutivas van a intentar generar. Entonces, las energías que representan la luz van a dar grandes muestras de su presencia en todos los niveles, en todos los planos, en todas las dimensiones. Pero también, como contrapartida, las fuerzas de la oscuridad se van a revestir de una luz que en realidad es un señuelo. O sea que para distinguirlos hay que ir hacia adentro. Exactamente. Uh-huh. Hay que aprender a reconocer energías y patrones vibratorios. Cuando uno se encuentre ante una manifestación de luz, no tiene que dar por sobreentendido que eso es un patrón superior de la vida cósmica. Si no lo puede confirmar en sintonía con su propia conciencia, es mejor que guarde silencio antes de caer en una falsa devoción. Bueno, Daniel, agradecemos tu trabajo, tus aportes, y te despedimos hasta el próximo mes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos ustedes por los aportes de las consultas que nos han hecho llegar en todo este mes. Y así nos despedimos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.